Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos cada semana. Estamos felices, no nos vemos, pero estamos felices de ustedes. El tema de esta semana es muy práctico: vivir para Dios. Y tenemos un invitado especial, es el pastor Daniel Herrera. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es otra vez un inmenso placer poder disfrutar de estas lecciones y compartir con nuestros amigos y amigas consejos tan prácticos e inteligentes del apóstol Pedro. Inteligentes. Él agrupa varios detalles y entonces nos enseña algo muy importante. Hablemos de esos primeros temas de esta semana. El vivir cristiano debe ser el resultado de una relación. Sería como el punto donde... De partida, sí. ¿Por qué Pedro ha venido enseñándonos, poniendo fundamentos, para llamar nuestra atención sobre la responsabilidad de aceptar a Jesús? Ya al ir viendo el final de la primera y segunda epístola, él ya pone sobre nuestros hombros, bueno, si tenemos todo este fundamento, ¿qué es lo que tenemos que poner en acción? Entonces ya nos enseñó el sacerdocio, ya vimos a la persona de Pedro, y creo que hoy es muy interesante conversar con usted y con nuestros amigos, vivir para Cristo, porque al final Pedro eso fue lo que aprendió. ¿Y qué significa vivir para Cristo, para Dios? Sí. Es como una relación entre dos personas que se aman y cuando están allá frente al altar, ¿cierto? Es una promesa como, ahora yo vivo para ti. Significa que cuando me necesites, cuando yo tenga que hacer algo por ti, ahí estoy yo. El Señor siempre ha estado a nuestro lado para proveernos en las buenas y en las malas. Nunca falla. Mire que Dios fiel, ¿no? Sí, hay ejemplos en la Biblia de cómo Dios, aún a personas en equivocaciones y en pecado, les continuó la bendición, pero en algún momento dijo, bueno, hasta aquí. Esa es la promesa de un Dios que siempre está presente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el pacto? Cuando vivimos para Cristo, lo representamos a Él. Pedro, como Pablo, nos va a hablar sobre la embajada. Los embajadores. Dios quisiera venir aquí a hablar con cada persona. Solo los que decidamos vivir para Cristo podremos hacer eso con otras personas. Ahora hay dos cosas aquí, porque no hay punto medio. Si yo vivo para Cristo, ¿cuál es el otro extremo? Vivir para el enemigo. Ahí ya se nos complica. Y no hay lugar neutro, ¿no? No. Hay una fuerza entre el bien y el mal bien clara en la Biblia. Hay una guerra entre el bien y el mal. Y esas dos fuerzas nos tienen a nosotros en la mitad para que decidamos. O vivimos para Cristo o vivimos para el diablo. Es lo que Pedro nos va a ayudar a entender durante esta semana. Y miramos aquí la lección y nos habla algo de crucificar el yo y del testimonio que tenemos que presentar no solo aquí a este mundo, sino al universo, ¿no? Mire, mi autora favorita dice que cuando los niños nacen, la primera tarea de los padres es doblegar su voluntad. Cosa difícil, porque el niño aprende que con su llanto domina todo. Lo que quiera. Y la familia, la preciosura y todo el mundo se inclina ante él. Pero dice que de 0 a 3 años hay que doblegar la voluntad. ¿Qué es doblegar la voluntad? Es darle la prioridad al otro para obedecer lo que dijo. Miren lo importante de este punto. Un niño, para tomar el tema del niño, porque si no agarramos elementos prácticos para que podamos ver claramente la lección. Lo entendemos. Esa misma autora dice que un niño debe primero obedecer y luego razonar. Primera lección, la obediencia. Claro. Ahora, imagínate tú con un niño de 6 meses, digamos que ya gatea, y se para frente a las escaleras y le digo yo, bueno, papito, te voy a enseñar ¿qué es la ley de la gravedad? Y le hablo técnicamente, lo de Newton. ¿Entendiste? Ese niño se me va a ir rodando por las escaleras. Como él quiere asomarse, hay que poner un límite. Esa es una lección muy, muy dura para el ser humano. Así es. Como es un ser de la naturaleza que está, por la bendición de tener la imagen de Dios, piensa, actúa, tiene libre albedrío, puede tomar sus propias decisiones. Correcto. Entonces usted le dice, mire, con Cristo primero hay que obedecer y después razonar. No, ¿cómo? No, no, primero yo lo quiero entender. Uh-huh. Miren que uno lo quiere entender todo para tomar decisiones. Cuando Pedro dice, y Pablo hablan, de crucificar el yo, están pidiéndole al ser humano que tome la decisión más importante de su vida. No es que deje de pensar, uh-huh. no es que deje de decidir. Es que aprenda la lección más dura. Dios le dice, hágame caso, que en el camino lo va a entender. Uh-huh. Pedro no lo está diciendo porque eso lo aprendió atrás. Él tuvo que aprenderlo. Y duro. Sí. Arrastrándose y pelándose el alma, como decimos. Pero Pedro ahora nos va a ser muy práctico en decir, mire, ¿qué fue lo que yo aprendí con el Señor? Si Él me dice, yo lo voy a hacer y luego lo voy a entender. Eso se llama crucificar el yo. Por años yo no entendí qué era crucificar el yo. Cuando yo llegué a este punto práctico dije, ve qué interesante. Claro, estoy renunciando porque a mi orgullo, a mi manera de pensar. Y miren la manera como se mueve hoy la filosofía, las teorías cognitivas, la misma psicología, dándole una supremacía al ser humano. Hablamos de autoestima, hablamos del sentido de pertenencia, pero eso es importante que yo lo reconozca. Pero el ser humano se volvió como el gran Dios. Y ahora al gran Dios le pedimos, renuncie a lo que cree y hágale caso a Dios. Eso se llama crucificar al yo. Primero obedezco y luego entiendo. ¿Claro? Correcto. Claro que hay que tener en cuenta algo que Pedro nos enseña. Nunca el Señor nos va a pedir algo que no nos lo vaya a ir aclarando. Él no quiere una fe ciega. Es una fe que cree y que va aprendiendo. Dios va dando evidencias. Comprendiendo en la medida que avanzamos. Así que eso me pareció muy importante, de lo de Pedro. El apóstol también habla acerca de sufrir en la carne. Sí. Mire que pone el punto de referencia de Jesús. Correcto. Todos estamos conscientes de que vivimos un mundo de sufrimiento. Alguien dijo, vinimos a sufrir. Pues no es la lotería, es la paga del pecado y nos tocó un mundo de sufrimiento. Ahora, para que uno no quede como, en este mundo sufro yo solo. Es que tú no entiendes lo que me pasa a mí. Es la exclamación de muchos. Sí, sí, sí. Que nadie sabe lo que yo sufro. Si usted pasara por lo que yo paso, cuando uno no sabe si el otro ha pasado por cosas peores de mí. Entonces Pedro dice, ajá, ¿cuál es el punto de referencia del sufrimiento? Ustedes en el mundo van a tener sufrimiento como yo. Así es. Pero acuérdense que el que primero sufrió por nosotros fue Jesús. Fue Cristo. Ahora, cuando vemos ese marco de referencia, la lección práctica es, Jesús sufrió injustamente. Pedro dice dos cosas en el tema de esta semana de vivir en Cristo. Dice, hay sufrimientos porque yo tengo la culpa, pero hay sufrimientos por causa de creer en Cristo. Y él dice, apuntalemos, es un gozo vivir por Cristo. Mire, Pedro está repitiendo lo mismo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Amen a los enemigos. Correcto. Tengan amor fraterno unos con otros. Y Jesús dijo allá en el Sermón del Monte, tengan por supremo gozo cuando los persigan por causa mía. Él está diciendo lo mismo. ¿Saben cómo se llama eso? Ley del modelamiento. Correcto. Para poder vivir en Cristo, yo necesito tener un modelo que yo copie. Los puntos de referencia de hoy son los artistas, ¿verdad? Así es. Los futbolistas. Ellos no son un modelo para nosotros. No pueden ser. No, yo recuerdo mucho una vez, trajimos a alguien a una entrevista. Y un niño le preguntó, mire, pero usted tiene dos esposas. un famoso arquero nuestro. Y dice, él dice, es que yo juego de local y de visitante. Cuando terminó la reunión, lo que tuvimos que decir a los niños, miren, muy buena pregunta. El modelo nuestro es Cristo. A eso se refiere Pedro cuando dice, miren el sufrimiento de Cristo. Es un modelo para que nosotros aprendamos a enfrentar las crisis. Y si hacemos lista de crisis, ¿cómo nos va? Hágame el favor. El país, la política. Por todas partes. La economía, la familia. Hay un deterioro. Y claro, la buena noticia es que va a empeorar. Y va a empeorar porque el Señor Pedro va a tratar más adelante sobre el tema de la venida. Sí, él habla de lo que se avecina, de lo que viene, de los tiempos difíciles. Va a ser muy interesante llegar a ese tema. Oh, claro que sí. Aquí en la lección se menciona el tema del bautismo y se dice que es el mejor contexto para entender las palabras de Pedro, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es muy importante que usted traiga ese tema a colación por una razón. Pedro, en su didáctica de escritura, dice, bueno, hay que reconocer que tenemos un sufrimiento. Así es. El modelo de nuestro sufrimiento es Cristo. Ahora, ¿cómo participamos del sufrimiento de Cristo? Uh-huh. El mayor sufrimiento de Jesús fue que lo mataron, lo enterraron, pero resucitó. Triunfante. Uh-huh. Por eso el único bautismo válido en la Biblia es un bautismo que represente los sufrimientos de Cristo. Es más, la misma palabra bautismo significa sumergir. Entonces una persona la matan, la sumergen en el agua y queda muerto. Pero cuando lo sacan del agua, ha resucitado a una nueva vida. Por eso Pedro dice, no se preocupen, van a sufrir como Cristo, pero tengan gozo. Pero recuerden que todos ustedes cuando se bautizan, están haciendo un pacto de, si hay que sufrir por ti, Señor, lo haremos. Lo que pasa es que uno se le olvida. Creemos que aceptar a Cristo ya es la vida cómoda. No, mire. Sí, no. Pedro sí también nos va a dejar en otro tema más adelante, va a hablar de la paz externa y la paz interna. Uh-huh. Y va a hablarnos de ese gozo, pero hay que ser realistas. Cuando nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, nos estamos comprometiendo también a sufrir por Él. Bueno, y estas lecciones nos traen mucha esperanza. Saber que en Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Sí. Hablemos de esa posibilidad grande para nuestros televidentes. Miren, la experiencia de Pedro la está poniendo a nuestro servicio. Uh-huh. Una persona que se le enfermó la suegra, tenía problemas de todo tipo por su temperamento. Yo me imagino la situación de Pedro en su casa ahora detrás de Jesús y quién pesca y quién trae la comida. ¿Quién atiende la casa? ¿Eh? No. Y la inmensa persecución de los fariseos burlándose de cómo va a ser este el Mesías con esos tipos tan torpes, tan iletrados. Pedro es alguien con autoridad para hablarnos de esperanza. Así es. La esperanza. Esperarlo. Hay dos cosas con respecto a la esperanza bien interesantes. Uno se llama la visualización y otra la celebración. ¿Qué es la visualización? Mire, usted tiene en este momento su hogar con problemas, su empresa con problemas, su salud con problemas. Para recuperar la esperanza uno tiene que visualizar, uno tiene que volverse a ver. Correcto. Bueno, el que está acostado en la cama y se le rompió una pierna, se le partió, él tiene que empezar a pensar, bueno, cuando salga de aquí voy a trotar, voy a montar en bicicleta, voy a hacer esto. Todo eso se llama visualización. Ejerce un poder sobre el cerebro y sobre el cuerpo para que la persona pueda salir adelante. Eso en la Biblia, visualización, ¿cómo se llama? Fe. Ver lo no que está, yo... No está ocurriendo, pero lo añoramos, lo esperamos. Ahora, ahí nos falta fe. Un proceso en el sufrimiento es creer que es eterno. Pedro nos va a enseñar más adelante. Estas cosas son temporales. Correcto. ¿Qué es temporal? Una vez estábamos sentados, habíamos cambiado de país y económicamente no nos estaba yendo bien. Y ese día cortaron la energía eléctrica. Cuando salí a la calle, mire, señor, no, ya la corté. Mañana vaya y pague y le reconectan. Esa noche comimos con unas velitas y uno de mis muchachos me preguntó, mire, ¿por qué venir a este país nos hizo pobres? Nos volvimos pobres. Yo, ¿y pobres por qué? Nunca nos habían cortado la energía. Y yo, por la gracia de Dios, le dije, no somos pobres. Temporalmente estamos escasos de recursos, pero no somos pobres. De esta vamos a salir. Necesitamos mucha visualización. Correcto. Hacer el ejercicio mental de que esto va a ir bien, esto va a mejorar. Esta esperanza yo la tengo. Eso es traer la esperanza que está ya aquí. Ahora, lo segundo que hay que hacer es la realización, celebración. Correcto. Cuando nos conectaron a luz hubo que celebrar, ¿cómo? Sí, sí. Un pedacito de pastel así chiquito. ¿Qué estamos celebrando? Ya tenemos energía en la casa. Celebren sus hijos los logros. los pequeños, los medianos, los grandes. Celébrele a la esposa. Viviríamos con más esperanza. Mujer, qué casa tan bonita, qué arreglo los que has hecho. No celebramos. Como no visualizamos, no tenemos que celebrar. Ese punto me pareció muy importante en este hecho de tener esperanza. Ahora, mire, estamos hablando de vivir para Cristo, ¿verdad? Así es, ese es el tema de la semana. Vivir para Cristo significa darle un testimonio a otro del impacto que le ha hecho en mí. Si yo vivo con esperanza, el impacto va a ser mayor. Oh, total. Porque cada vez que van a ver esa cara de... Mire esa cara de sonriente, esa sonrisa. No tienes problemas, ¿verdad? Uno no tiene que hacerle la lista a nadie de los problemas. Lo que sí puede decir, es que el Señor puso esperanza en mi corazón. Pedro era más efectivo enseñando el Evangelio, por eso nos está hablando de la esperanza que debemos vivir y practicar. Y aparece ahora el tema de la santidad. Estamos hablando en el capítulo número 3 del libro de Pedro. Está haciendo una secuencia en el capítulo 3. Primero dijo, mire, únanse, cuiden sus relaciones interpersonales, ámense unos a otros. Pero luego mete un tema que miren cómo es astuto Pedro. Lo mete así como sesgado y apártense del mal. Y inmediatamente cambia la escena a hablar de una conciencia en paz con Dios. Entonces ahí comienza a darnos ejemplos prácticos. Refrene su lengua al hablar, dice en el capítulo número 3. No ofenda al otro. Y toma algo de Jesús. No lo dice igual, pero seguro que lo tomó. Hace eco. Perdone al enemigo. Pedro está hablando de la santidad como un elemento donde uno se aparta para hacer cosas buenas y nuevas. No está hablando de la aureola sobre la cabeza y a ver si ya le van a salir alitas. No. El aspecto de la santidad de Pedro también es muy, muy práctico. Un comportamiento acorde a lo que Dios me ha ido enseñando. Ese es el punto. Y si fracasamos en avanzar en ciertos puntos, yo conozco personas que, como yo, que luchamos contra inclinaciones o contra asuntos del temperamento. Es una lucha. Así es, una batalla permanente. Por eso. Pero Pedro aquí está diciendo que tu santidad comenzó el día que tomaste la decisión de decirle, Señor, yo ya no quiero seguir con este mal genio. Así me tomé un año dominar esta situación y tener un nuevo hábito de estar más calmo y de no responder. Pero en el mismo momento en que una persona decide hacer un cambio, comenzó su etapa de santidad. Y volvemos a la misma historia, ¿cierto? Eso no funciona sin una relación. Correcto. Sin un contacto diario con Dios. Ahora, no critiquemos, tengamos mucho cuidado. Una persona acepta a Cristo y dijo una mentira. Y de una vez le estamos diciendo, ¿no que aceptaste al Señor? Tengamos la paciencia, la paciencia de la transformación. Pero eso sí, a uno lo contratan en cualquier empresa para dar resultados, ¿sí o no? Así es. Y si no da resultados, ¿cuál es el final? Cambio y fuera. Muchas gracias, usted tiene que jugar en otro equipo, ¿verdad? Así es. Pero los cristianos no asumimos esa responsabilidad. Vinimos a ser cristianos, pero no queremos dar resultados. Por eso la lección de esta semana, vivir en Cristo, es si te metiste a cristiano, tienes que dar los resultados de cristiano. Eso se llama vivir en Cristo. Pecados de la carne, menciona Pedro también. Lo sacó de la experiencia con Jesús. A ver, volvamos un poco atrás, por allá al libro de Mateo, cuando dice, Pedro, vas a ser zarandeado como trigo y me negarás tres veces en la otra ocasión. No, Señor, Jesús dijo, la carne es débil. La intención, que es lo mismo que el espíritu, es la palabra del espíritu y la intención. La intención sí quiere hacerlo. Es buena, sí. Por eso Pedro, como ya lo aprendió, está haciendo un ejemplo práctico. Entonces Pedro dice, lo que Pedro nos está diciendo es, mire, yo ya aprendí que la carne, ¿qué es la carne? Pablo le da otro nombre, muy interesante. Se llama concupiscencia. Yo siempre he creído que el problema del pecado es como una manzana roja bien linda, el ser humano perfecto. Y un gusano dándole vueltas alrededor de la manzana. ¿Cómo hace daño, no? El diablo. Pero no puede entrar. De repente ocurre algo y hace caer a la manzana. La corrompió el pecado. Uh-huh. Pero ahora quedaron dos gusanos. Uno por fuera que nos sigue dando vueltas, pero nos queda un gusano nuevo adentro. Claro. Pablo lo llama concupiscencia y es lo que Pedro llama el problema de la carne. Uh-huh. Y si lo resumimos es, el gusano que está adentro son las inclinaciones de lo que a mí me gusta. Uh-huh. No nos digamos mentiras. El pecado es atractivo. Uh-huh. El pecado nos atrae, el pecado nos gusta. Uh-huh. Por eso cuando Pedro entra en este tema, dice, algo tiene que pasar para que esta carne sea santificada, para que vaya a una nueva etapa, a un nuevo nivel. Y la clave es matar el gusano de adentro. Sí, correcto. Cuando voy una hora a tener contacto con Dios, Él me fumiga el gusano una hora. Cuando voy 5 minutos, me lo fumiga 5 minutos. ¿Y ese gusano? Sí, no más. Se levanta y está más vivo que nunca. Correcto. La clave de Pedro esta semana es, vayamos más tiempo a que nos fumigue el gusano que nos da el problema de la carne. Correcto. Y las atracciones serán distintas. Uh-huh. Los gustos serán distintos. Por eso, ese proceso lento de cambio que Dios hace en nosotros. Bueno, y no nos vamos sin tocar el tema de que el amor lo cubre todo y de que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Pedro es muy prudente en poner esta base que lo va a seguir acompañando en la epístola. Uh-huh. ¿Por qué? Cualquier cambio que sea hecho sin amor, primero, no es genuino. No es. Debe ser obligado. Uh-huh. Me tocó. Como de un gusto diferente, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso no dura. Pedro tiene que estar recordando aquí el amor de Cristo por él. Uh-huh. Pedro le dice, Señor, tengo enferma a mi suegra. Jesús pudo haber dicho, sí, sana enseguida, ¿no? No, uh-huh. Jesús va a la casa de Pedro, toca a la suegra. Esto impactó la vida de Pedro y cuando los veía tocar a leprosos y a otros, fueron mayor impacto. ¿Qué fue lo que impactó a Pedro? Uno debería hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que logró que Pedro cambiara? Uh-huh. El amor de Jesús en él. Correcto. Hoy, lo único que va a cambiar nuestras vidas es que el amor de Dios haga un impacto en nuestro corazón. Y ese impacto no ocurre si no tenemos una relación íntima, cordial y duradera. Yo creo que esa es la más importante lección de esta semana. Vivir para Cristo es enamorarnos de Él. Vivir su amor, que sea algo práctico. Entonces, imagínense la belleza de resultados que tenemos si cada uno vive para Cristo. Sin duda, vamos creciendo cada vez más gracias al contacto con la palabra. Debemos vivir una vida que refleje el carácter de Jesús. Debemos sentir la responsabilidad de emular el ejemplo que es Cristo Jesús y aceptar el llamado del Señor y seguirlo. Gracias, Pastor Daniel, por compartir con nosotros estos momentos tan especiales. Es un placer. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.